Página 189, capítulo 21. Cuando la talquina penetró en su cuarto, no se acostó de inmediato, como podría suponerse y como se le ordenara a la madre con tan resuelta energía. No, tan pronto como la moza hubo cerrado y asegurado interiormente con la tranca la puerta de comunicación con la cocina, fuese cautelosa hacia la otra puerta que había en la alcoba y abriendo los postigos atisbó con curiosidad a través de los vidrios. Y lo primero que vieron sus claros ojos saltones fue la corta y esmirreada silueta del galleguito Isidro, que descansaba una vez más de su tarea habitual de cortar abrojo grande, los brazos apoyados en la desolada inmensidad de aquel tío de campo barrido por aquel tío de viento. Al galleguito Isidro, gallego por la doña Pacomia y compañía, pero castellano viejo en realidad y del propio Burgos nada menos, al galleguito Isidro no le gustaba aquella tarea de cortar abrojo grande que le habían encomendado en el puesto 2 de la Indiana, y con ello demostraba su consecuencia. Lo mismo le ocurría, sin duda, con cualquier otro yuyo, con cualquier otro trabajo, pues nunca había podido encariñarse con oficio alguno, y eso que en sus 5 escasos lustros había practicado más de 100. Isidro, alfarero por herencia, había sido después vendimiador, chico de taberna, peón de cortijo, mozo de tahona y hasta mono sabio, según lo afirmaba, pero ninguna de aquellas ocupaciones dejó de ser para él, a los pocos días de practicada, el oficio más tío de este tío mundo de tíos. Además, y probablemente porque no era muy robusto, Isidro sentía que se cansaba pronto, que se cansaba de todo, que se cansaba tanto y de tan aviesa manera que muchas veces hasta antes de haber comenzado un trabajo ya estaba tremendamente cansado. Tal le ocurrió una vez más en aquel momento en que los ojos de la talquina lo descubrieron a través de los vidrios de su alcoba. Hacía más de media hora que estaba allí, inmóvil bajo el sol y sacudido por el viento, sin decidirse a emprenderla contra aquel macizo de yuyos bravos que parecían desafiarle y burlarse de él con sus locos meneos, porque Isidro era víctima de una de esas abominables crisis de cansancio previo que le eran habituales. Así, cuando la talquina, llena de risa la gorda cara, tocó el vidrio con los nudillos para atraer la atención del galleguito, este, creyendo sin duda que era doña Pacomia la que golpeaba, se llevó tal tío cerote que fue necesario que la moza abriese por completo la puerta de la alcoba para que él se decidiese a detener el vertiginoso y relampagueante voltear de su guadaña. ¡Ah! ¡Psst! La talquina sonreía leal y bondadosamente como cualquier mujer enamorada y correspondida. Pero él la miró tan hosco y ceñudo como era fuerza que la mirara desde que es ley de toda humana miseria moral o física eso de aprovecharse brutal e implacablemente de cualquier rara ventaja. Isidro, psst. Y así, asomando por la puerta entornada su rubia cabeza que despeinaban los zarpazos del viento, y animada el color de la tez por aquel rosicler de bochorno que la violencia de la posición hacía subir a su cara, la talquina parecía casi bella. Pero, Isidro, al cabo se decidió a atenderla y abandonando su guadaña sobre el montón de cortados yuyos, se allegó a la moza, muy despacio, como con desgana y enjugándose con el pañuelo el delgado y cenceño rostro. ¿Qué quieres? Nada, Isidro, nada. Quería decirte nomás que no te canses mucho, que está muy fuerte el sol. Toma, no digas. Ven a cortarlo tú, entonces. Malo. Malo no, tonto dirás. ¿Por qué, Isidro? ¿Por qué estás siempre con eso? Él estalló brutal entonces. Toma, ¿por qué? Porque ya estoy harto, ¿sabes? De ti, de la vieja, de tu hermano y de todo el mundo. Por eso. Y la miraba cínico y cruel, avanzando hacia ella, acobardada y temblorosa, su agresivo hociquillo de garduña. Por eso y porque me da la gana, y no he de quedarme un solo día más en esta casa. Ella al oírle se echó a llorar de inmediato como una chicuela, con el tímido y cristalino son de un manantial minúsculo oculto entre las piedras. ¡Ah, no, por Dios, Isidro, qué te he hecho yo, caramba! Y alargaba instintiva sus gruesos y redondos brazos hacia el galleguito, que rehuyó el contacto severo y despectivo. Déjame, ¿Qué me has hecho? Nada, ya lo sé. Vaya por la noticia. Y preguntó enseguida, bajando la voz y fijando sus negras pupilas de ratón en los claros y azorados ojos de la muchacha. ¿Le dijiste por ventura al tío de tu hermano? Pero no pudo terminar la frase porque en ese mismo instante el tío aquel en persona desmontaba de su doradillo en el palenque. Y la talquina tuvo que cerrar presurosa la puerta de su cuarto y el galleguito Isidro que volver, no menos velozmente, a su trabajo.